la situación económica y política en Grecia y, en consecuencia, en la Unión Europea. Y me parece que es un tema que, desde el punto de vista de la economía política, es trascendente para por las implicancias que puede tener la conclusión que se dé este domingo que viene del referéndum que se plantea en Grecia, las implicancias que pueden tener para el conjunto de la Unión Europea, para el programa del euro, digamos, para la vida de esa moneda, de la moneda que rige la mayor parte de los países de Europa, y eventualmente para el conjunto del mundo. Entonces me parece que es un tema para pensar, digamos, más allá de algunas cosas que circulan, digamos, que son medio generales, tal vez. ¿Y qué? Porque, bueno, el día de ayer una manifestación masiva, masiva, masiva, de las más masivas que ha habido en los últimos tiempos en Grecia, y aparentemente en que inclinaría la balanza por el no. Evidentemente sí, parecería que, digamos, que el gobierno de cifras, digamos, el gobierno de Syriza en Grecia, está decidido a impulsar y a apoyar, digamos, una decisión en el referéndum por parte del pueblo en contra del acuerdo que plantean, digamos, la llamada Troika, digamos, el Banco Europeo, el Comité del Eurogrupo, que es de ministros de finanzas, más el FMI, estas tres instituciones, que plantean una propuesta de ajuste feroz sobre la economía griega como condición mínima para seguir financiando la deuda claro, pública acumulada durante muchos años de malos manejos, ¿no? Una deuda que es responsable de esta misma troika, digamos, ¿no? Que prestó dinero y sin ver cómo se administraba. En realidad es algo, digamos, lo que está atravesando la Unión Europea en general, los países de la periferia, la Unión Europea en particular, Grecia, España, Portugal, Irlanda y algún otro, hasta Italia, es una situación de acumulación de endeudamiento vinculada a diferentes circunstancias, pero que es parecido a lo que ocurrió con los países de América Latina durante los 80 y los 90, podríamos claro, decir, un proceso de endeudamiento. En el caso de Grecia, por lo que estuve viendo, un punto central en el endeudamiento tiene que ver con la compra de armamentos, por ejemplo. Grecia está en la OTAN y está en el límite oeste, digamos, suroeste de la OTAN en relación con frente a África y frente a todo el Medio Oriente, de manera claro, que es un espacio estratégico. La compra de armas le generó a Grecia en ese contexto un problema acumulativo, y hoy lo que está en discusión es, por un lado, si la deuda esa es legítima, legal, etcétera, y ha habido una comisión internacional que ha planteado claramente que es completamente ilegítima, las condiciones en las cuales fue contraída no son regulares y no corresponde pagar esa deuda. Uh-huh. Por otro lado, el financiamiento que la Troika, digamos, le plantea al gobierno griego y a partir de la cual la está extorsionando, es financiamiento para seguir pagando la deuda. No, claro, no es plata genuina, claro, para financiar la reestructuración económica o para ayudar a la población griega, sino para pagar la deuda que se está venciendo en estos días. Es más, creo que el día de hoy hay un vencimiento cercano a los 1.600 millones de dólares que ya el gobierno griego dijo que no los va a pagar. O sea, no está en condiciones de pagarlo, porque la condición de pago en realidad era el financiamiento que podía venir del ya en 2010 tuvo un financiamiento, ¿no? Grecia, de este grupo que puso una moneda a cambio de un montón de cuestiones. Exactamente, toda una política de ajuste que llevó, por un lado, al estancamiento de la economía griega, a la pauperización de la población. Hay un enorme porcentaje de la población griega que está viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y no resolvió los problemas, claramente, y lo que sí hizo fue llevar al gobierno a Syriza en estos claro, últimos, ese por, proceso de 5 años, ¿no? Porque además esta plata, como vos bien decías, va directamente a fortalecer el sistema financiero, no es que va a desarrollar la economía griega, y lo que se vencía, y supuestamente iban a haber esto que llaman eufemísticamente salvatajes, ¿no? En realidad, por eso, el financiamiento es esto, digamos, ayudar al gobierno griego a poder seguir pagando, pero la condición para eso es realizar ajustes en el sistema de salud, sobre todo en el conjunto del aparato del Estado, básicamente claro, recortar jubilaciones, recortar gasto público, aumentar el IVA, digamos, un impuesto que recae sobre todo sobre la población más pobre. Es un poco la propuesta que la Troika está planteando. Y acá el debate, en realidad, ¿por qué se está llevando? ¿Por qué la Troika está apretando tanto, por un lado? O sea, ¿dónde va esto? ¿Y a dónde puede ir esto en el caso de que el pueblo griego el domingo decida que no va a aceptar este acuerdo que propone, En realidad, por eso digo, es un acuerdo que ya está como prefirmado, podríamos decir. El gobierno griego lo que quiere es legitimarse o deslegitimar el acuerdo, claro. Pero ya es un preacuerdo que establecieron. No es simplemente algo que se propone desde la Troika y que el gobierno griego le pregunta al pueblo qué le parece. En realidad ya está. Ya se sentaron y charlaron. Se sentaron y dijeron, esto puede ser, no es lo mejor, pero puede ser. Pero lo bueno, en realidad lo que quieren hacer es fortalecerse para rechazarlo. Claro. Porque, digamos, desde hace varios meses que vienen planteando una negociación en la cual no se ha avanzado en lo más mínimo, podríamos decir. Desde la tecnocracia se plantea que esto no podría ser llevado a referéndum porque es un acuerdo que son cuestiones técnicas. Digamos, esto es lo inédito, digamos. Que está largo el plebiscito, el referéndum. Está largo para leer, para entender. Dicen que es un... Son como largo. 26 carillas, pero por eso también es inédito que el gobierno griego lo someta a consulta, digamos. Porque en otros casos se ha visto que lo resuelven técnico. Inclusive se han derrocado presidentes para poner técnicos del sistema financiero. Ese es un punto del debate, digamos, con la cuestión de la democracia y de qué manera el pueblo puede no participar en la toma de decisiones sobre qué tiene que hacer el Estado. Claro. Con ese criterio, digamos, el pueblo no podría discutir, no podría ratificar o no una constitución nacional que tiene también pila de páginas y nosotros no somos abogados, entonces tampoco tendremos criterios técnicos para poder juzgar si una constitución es buena o mala, y así con todo, en realidad no es un criterio razonable. Repercusiones que ha tenido así en primera instancia Mariano y el resto de los países de Europa, algunos juegan con Grecia, más bien le están soltando todo el brazo, ¿cómo viene esa cuestión? Porque esto reconfiguraría de algún modo el mapa también. Digamos, por ahora el sector de Podemos en España, digamos, la coalición Podemos que empezó a gobernar algunas ciudades importantes, está parándose como un apoyo muy fuerte al gobierno de Grecia. Y uno estima que hay fuerzas políticas en estos países que yo señalaba, en Portugal, en Irlanda y en algún otro lugar de izquierda, digamos, de las izquierdas europeas, que están planteando un apoyo claro a Grecia en esta situación. Sí. Claramente la posición más fuerte, más anti-Siriza, digamos, es la del gobierno alemán, que es como la cabeza de Europa, y el gobierno francés. Acá la situación es... También habló Rajoy. También habla seguramente. Por eso digo, las derechas europeas están en contra de toda esta situación. ¿Por qué? Porque si el gobierno griego llega a rechazar, si el pueblo griego llega a rechazar este acuerdo, la situación que se plantea para adelante, una posibilidad muy, muy cierta y que hace rato que se viene discutiendo, es que Grecia abandone definitivamente el euro, digamos, claro. Salga de la zona del euro. Si bien es un país pequeño, problema es la consecuencia política que puede tener. Y antecedente, ya empieza a marcar precedente, ¿no? Exactamente, digamos, el gobierno, la troika, digamos, el gobierno alemán están planteando un ajuste feroz en la economía griega para que Grecia se mantenga en el euro y Europa siga financiando el proceso y financie el proceso de ajuste, digamos, de reestructuración. Si Grecia llegara a salir del euro, podría pasar algo parecido a corto plazo, por lo que dicen en Portugal, es como el segundo escalón ahí de un país con niveles de endeudamiento muy altos y dificultades muy serias para seguir pagándolo. Atrás podría venir España, podría venir Irlanda y hasta Italia, digamos, que es un país muy, muy endeudado y que tiene una situación compleja también en este nivel. Pero que, perdón Mariano, te interrumpo ahí, pero que tienen que ver con países que han entrado en crisis, que han entrado en recesión, que se les ha complicado de seguir adelante, pero que... La salida no la han consolidado después en lo que ha sido los votos o en un gobierno como el que se manifestó en Grecia, ¿no? Como que ahí también, que hoy esté Grecia como está, tiene que ver con esa crisis que se mantuvo y que se mantiene. Exactamente, sí, digamos, y con la consolidación, con la capacidad del pueblo griego de articular una fuerza política que pueda proponerse como alternativa en ese contexto. Algo que tal vez pasa en España, no sabemos todavía, y en los otros países donde la situación de crisis es bastante marcada, como decía Portugal, sobre todo por los niveles de endeudamiento, Irlanda y algún otro, no está tan claro que la salida sea sobre la base de fuerzas políticas de izquierda, llamémosla, pero sí puede ser que la presión que ponga Grecia, si se vota no al acuerdo y se sale del euro, la presión que se genere naturalmente por las propias fuerzas del capitalismo financiarizado. Uh-huh. Presiones sobre las monedas, sobre la economía de España o de Portugal, que ya están apareciendo en Grecia. Digamos, ayer día lunes, se estableció un feriado bancario, sí. Se estableció un corralito básicamente, que impide digamos que sigan fugándose los euros, digamos, del sistema bancario griego. Algo parecido podría empezar a pasar en otros países de la región si Grecia no aprueba el acuerdo y decide plantearse la salida del euro. Esta es la consecuencia más inmediata y lo más complicado para la unidad europea, podríamos decir. Sí, y no es tan comparable con el caso argentino porque acá la característica especial de Grecia es que está atada a una moneda continental o de un acuerdo de comercio, cuando lo que vos comentabas la otra vez en una de tus columnas, esto de que Barcelona planteaba tener su propia moneda, y bueno, que acá en la Argentina las provincias fueron los patacones, porque la Argentina estaba atada al dólar, pero seguía dependiendo de su banco central. Acá todos los países de la eurozona cedieron su soberanía económica a una moneda continental, donde claramente el que marca el ritmo es la principal economía, que es Alemania. Entonces, salirse del euro y volver al dracma, como están diciendo algunos, reviste cierta complejidad y puede haber represalias, digamos, ¿no? No, por eso digo, las fuerzas más importantes en la Unión Europea no quieren que Grecia salga del euro, pero por esto, digamos, por las consecuencias mediatas de eso, digamos. Claro. El debilitamiento de la moneda europea. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, una economía muy importante de Europa, como es Inglaterra, no entró al euro, no es parte del euro, y está discutiendo hasta salirse de la Unión Europea. Hay, digamos, discusiones muy fuertes en Inglaterra para ir para ese lado. Lo cual sería obviamente un hecatombe total, digamos. Claro. Digamos que Inglaterra saliera de la Unión Europea. Porque allá cada país está todos eurizados, digamos, en euro. Un cajero automático en cualquier país de eso te da euro y a su vez también puedes transferir ese cajero a de otro país en 2 minutos y medio. Exacto. En realidad lo que está hoy como estamos en un punto crítico en el sentido siguiente. O la Unión Europea se radicaliza en términos de integración y se pasa a las siguientes facetas de integración, que es no la integración monetaria, sino la integración fiscal, y una mayor integración política fiscal sería que el control sobre el gasto público se centralice aún más en el conjunto de la Unión y que haya mecanismos de redistribución de recursos como si fuera un país entero. Pero, claro. Y la guita del Estado Nacional fluye hacia las provincias, en este caso hacia los países integrantes. Es como la radicalización del proceso de integración. Esto es lo que quieren las fuerzas políticas más importantes, vinculadas obviamente a los intereses del gran capital europeo, que en la batalla, digamos, global contra el capital norteamericano, digamos, contra el espacio económico norteamericano y contra el espacio económico del sudeste asiático, liderado crecientemente por China, en asociación también con Rusia, etcétera, en esa disputa, la integración europea es lo que necesitan para fortalecer su posición. Para armar un bloque. Exactamente, para fortalecer ese espacio. Ahora, por eso digo, la crisis del euro podría debilitar seriamente las posibilidades de que Europa como espacio continental y el euro como moneda continental pueda imponerse a escala más integral a nivel global. Claro. Esto es lo que está en buena medida en discusión. Una alternativa que eventualmente también se plantea a nivel europeo es que estos países más pobres, con más complicaciones, puedan seguir participando de la moneda europea, pero en un segundo nivel, digamos, como en una Europa en dos velocidades o en dos niveles. Los países más importantes, más económicamente más poderosos, una liga B, profundizando, claro, profundizando la integración, y este subconjunto, bueno, llevando adelante una política de ajuste, pero manteniéndose dentro de la esfera de la Unión Europea. Esto me parece que es la salida que plantean los sectores más poderosos en la Unión Europea. Y bueno, como decía, y como para cerrar, digamos, lo que esta es una coyuntura muy crítica para el proyecto europeo, y por eso digo, puede abrir la posibilidad de un cambio muy radical en ese espacio territorial. Obviamente hay muchas fuerzas en contra de que Syriza y que el pueblo griego decidan salirse de la Unión Europea o salirse del euro, en principio. Claro. Por lo que señalábamos, por la necesidad de mantener la integración de la moneda, por el peso geopolítico que tiene Grecia. Hay muchas bases de la OTAN establecidas en Grecia. Entonces Grecia es un lugar importante, aunque sea pequeño como economía. Pero se juega mucho ahí. Y más que el gobierno que está a la cabeza del Estado hoy, es un gobierno de izquierdas. Claro. Lo último para preguntarte es que llama la atención igualmente la conciencia del pueblo, digamos, de rechazar estas medidas económicas porque las vienen padeciendo hace 4 o 5 años. O sea, los pueblos son conscientes que seguir profundizando estos planes económicos les significa hambre, desprotección, pobreza, digamos, seguir profundizando la crisis que ellos atraviesan y la palpan, digamos, ¿no? Porque no son cuestiones solamente de números o de teoría, sino que hay gente que la está sufriendo en serio. No, por eso, digamos, y la política que se plantea es profundizar el ajuste y obviamente poner en peores condiciones a la población que ya está sufriendo mucho y hace rato que está sufriendo mucho, y se propone, ve la necesidad de cambiar algo, digamos. De hecho, la mayoría de la población no tiene demasiado miedo, en las encuestas que han circulado, de salir del euro. Si bien saben que es una situación compleja, que implica crear nuevas instituciones como un banco central griego, etcétera, etcétera, implica un montón de cambios, no hay miedo, digamos, ya a esta altura. Lo que hay es esperanza en que haya, al tomar medidas más radicales que permitan resolver eventualmente esta situación.